picante, de unos ojitos negros bonitos, y tiene una mirada elegante, la que a mí me vuelve loquito, y tiene una mirada elegante, la que a mí me vuelve loquito. Cuando miro a Cruzita no sé qué hacer, por eso a Buena Vista tengo que volver, ella tiene la culpa que yo esté así, sabiendo que me gusta y me hace sufrir. Ella tiene la culpa que yo esté así, sabiendo que me gusta.